Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al miércoles 26 de abril. Arrancamos dando cuenta del tiempo que es noticia en España porque sigue subiendo la temperatura. Para hoy empezamos la jornada con 17 grados centígrados, pero alcanzaremos una máxima, mucha atención, de 29. Ayer, a propósito, se batió récords en la región donde nos encontramos, exactamente en la costa mediterránea. Algunos puntos de la Comunidad Valenciana alcanzaron los 36 grados, lo cual no es típico en esta época del año. Hay que tener en cuenta que todavía estamos en primavera, que no ha llegado el verano. Y esas son temperaturas veraniegas. Nos espera un día con cielo parcialmente nublado, pero aún así, altas temperaturas, humedad del 77%, viento 6 kilómetros por hora. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Sube un 0,14%. Esta cotización, lógicamente, es frente al dólar. Entre tanto, el petróleo alcanza los $81.29. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Y el IBEX 35 cerró la jordada en negativo en 9.290 puntos, cae un 1,28%. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de un titular en materia de economía. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que está de gira por Europa, confía en que la presidencia española de la Unión Europea ayude al pacto con Mercosur. España y Brasil se comprometen a fortalecer las relaciones económicas. Pasamos inmediatamente a otras noticias. En el día de hoy, la actualidad trae en portada al debate entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el principal líder de la oposición en España, Feijó, que se han ensarzado en un tremendo debate por la vivienda, Doña Ana, y la ley del solo sí es sí, en lo que se considera el último cara a cara antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que tiene que ver con inmigración. Lituania va a crear un cuerpo de voluntarios armado para vigilar sus fronteras y expulsar migrantes. El país legaliza las devoluciones en caliente hacia Bielorrusia y faculta a civiles para impedir la entrada de extranjeros sin papeles. También hay que decir que está saturado el centro de acogida de Lampedusa, esto en Italia, tras la llegada de más de 2.200 migrantes. Del ámbito latinoamericano, tenemos las reacciones tras la cumbre internacional sobre Venezuela. Hay una declaración que pronunció el canciller de Colombia. Tres puntos claves en común que dejó la cumbre en Bogotá. Un cronograma para las elecciones libres y levantamiento progresivo de sanciones entre los pedidos. Apenas entre pedidos. Queremos reacciones, insisto, desde todos los sectores, no solamente el pronunciamiento del canciller de Colombia. Mientras, también se van conociendo detalles de lo que fue la salida del líder opositor Juan Guaidó de Colombia y su llegada a los Estados Unidos, donde le han ofrecido asilo político. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. El Real Madrid fue goleado por el Girona en el inicio de la fecha número 31 de la Liga Española de Fútbol. Y este resultado deja en bandeja la Liga a el Barcelona. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el invitado es el maestro Rubén Blades, porque, atención, anuncia la producción de 5 trabajos discográficos, lo cual llama la atención teniendo en cuenta que ya anda en los 75 años. No para el maestro Blades. Aquí lo tenemos con una canción maestra. Amor y control. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Ya les vamos a entregar más detalles acerca de esas 5 producciones en las que está trabajando el maestro Blades. Y atención, próximamente va a estar en España, exactamente en el Festival en la Música de Cartagena. Saludo musical con el maestro Blades. Bienvenidos al Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Se puede curar. Vi pasar a Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a uno de los grandes de la música latinoamericana, el maestro Rubén Blades. Entre otras cosas, va a recibir un reconocimiento muy importante en la próxima edición del Festival La Música de Cartagena. Este año, merecidamente, entre otras cosas. Bueno, el caso es que el maestro Blades no para y ha anunciado que está trabajando en la producción, no de uno, sino de 5 producciones discográficas al menos. Así que vamos a escuchar entonces al maestro Blades. Increíble todo lo que viene haciendo. Va a grabar rap, por ejemplo, con Nando Boom, un artista panameño también. Una producción discográfica que tiene la característica que contará con la producción de René, de Calle 13. Además, va a grabar un disco de pop rock y otro de flamenco. Definitivamente, el maestro Blades no tiene fronteras. Una pregunta peligrosa. Yo ahora mismo estoy trabajando en 5 discos. Sí, entonces cuando hablo pareciera que estuviera hablando mucho y a mí no me gusta hablar de mí. Pero bueno, en el contexto de lo que usted dice, hay un álbum que se titula Paraíso Rock Gang, que yo sé que aquí nadie ha oído, el primero, y este es el segundo, espero que tenga mejor suerte. Y estoy haciendo un álbum Siembra, que este año se cumplen 45 años del aniversario de Siembra, que con Willy Colón lo hicimos en el 78. Estoy ahora mismo en proceso de encontrarme con Ron Carter, el bajista de jazz, para hacer un proyecto. Estoy trabajando también con el niño Josele, flamenco. Estamos trabajando en un álbum. Ahora mismo está René haciéndome una producción de un rap que hice con Nando Boom de Panamá, que es uno de los pioneros del rap. Y estoy terminando. Espero que este año quizás sale un libro, el libro que escribí para Random House. Acabo de terminar la serie de televisión Fear the Walking Dead después de 8 temporadas matando zombies. Gracias, zombies, que me dieron trabajo durante la pandemia. Esto, sí. Y estoy también en el proceso ahora mismo de tratar de... viene una gira. Viene una gira de conciertos a nivel internacional. El maestro Blades, felicidades. Producción entonces, por doquier, 5 discos. Atentos, seguidores del maestro Blades, viene fuerte este año. No para, con 75 años. Felicidades al maestro Blades. Y mientras tanto, en la otra acera va esa mujer. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero, por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos inmediatamente a la cumbre internacional sobre Venezuela, que se ha celebrado en Bogotá con la presencia de 20 países, entre estos Venezuela, es decir, con representantes de estos 20 países. Y atención a las conclusiones que ha presentado el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Con ocasión de la celebración de la Conferencia Internacional sobre el proceso político de Venezuela que tuvo lugar el día de hoy, se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas. 1. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. 2. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. 3. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informarán al presidente Nicolás Maduro, a los partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil los resultados de la misma para su evaluación y comentarios. Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy. Sea la oportunidad para destacar que los presentes han recogido la intervención del presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado. Agradecemos a las 20 delegaciones de 3 continentes su asistencia. Más adelante estaremos con las reacciones desde la oposición, valoraciones a lo que ha sido este encuentro. Y por otra parte, también daremos cuenta de las declaraciones del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, que fue expulsado de Colombia, aunque desde el gobierno colombiano también se ha anunciado que se le ofreció a Guaidó la posibilidad de estar 15 días en el país. Seguimos en el Café Mañanero, en este primer sorbo de actualidad. Y es el momento de escuchar también a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el anticipo de Latino Deportes. No es otra cosa que el resumen de la actualidad deportiva. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche, en el arranque de la jornada 31, tuvimos sorprendente y sorpresivo resultado, donde el Girona goleó al Real Madrid 4-2. Un resultado que aleja a los blancos totalmente del Fútbol Club Barcelona. Y con un dato histórico, un solo delantero necesitó propiciarle la goleada al Real Madrid, Castellanos, dejando este dato para la historia del Girona y del mismo Real Madrid. Continuamos con la salida de dos árbitros veteranos del fútbol español. Está afectando el caso Negreira para que esto se dé, y el Tour de Romandía, que arrancó en el día de ayer con una contrarreloj de 6,8 kilómetros y en donde los colombianos Egan Bernal y Sergio Higuita se mostraron de manera bastante equilibrada. Eso sí, el mejor colombiano es Harold Tejada, y ya se podrá jugar en el Atanasio Girardot, el Atlético Nacional, porque se llegó a un acuerdo entre el alcalde, las Barras Bravas y el mismo equipo, y hoy podrá jugar frente a la Unión Magdalena. Continuamos con Luis Sinisterra, que ha salido lesionado, y eso después de haber hecho tremendo golazo con su equipo, el Leeds. Seguirán saliendo lesionados los cracks colombianos de los grandes equipos de la Premier League. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Y a esta hora también le damos, cómo no, el saludo a nuestra compañera Diana Calle, que nos trae una frase, la frase del día. Diana, muy buenos días. Hola, Jorge, muy buenos días. Bienvenidos también a toda nuestra audiencia para el día de hoy. Miércoles en el café estaremos hablando y dando a conocer de las principales noticias y, por supuesto, las novedades del mundo. Y también tendremos más adelante lo que es tendencia en redes sociales. Imagina usted, Jorge, poder hablar, por ejemplo, con Cleopatra o Einstein o incluso con Freud. Pues eso se obtiene gracias a la inteligencia artificial. Character AI es la nueva tendencia que tenemos para este miércoles hoy 26. Y por supuesto, vamos a hablar hoy con una frase, y empecemos todas las mujeres. Este es el día en el que sí se puede, así es. Frase de las mujeres inventoras, creadoras y empresarias de todo el mundo, por supuesto, hoy en este día, un homenaje a las mujeres innovadoras, creativas y emprendedoras en todo el mundo. En España se está hablando también de otro sí, es sí, sí, de otro sí, de la ley de solo sí es sí, que finalmente se aprobó el día de ayer. Bueno, más adelante daremos cuenta de todo lo que pasa también en el plano político en España. Se agita la arena política, ya que estamos en el sprint final de cara a las elecciones del próximo día 28. Sí, se eligen alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, por supuesto, consejos. Y aquí en el Café Mañanero hemos estado conociendo las propuestas de los distintos candidatos. Hoy en el apartado de invitados vamos a contar con Dinora Figuera, diputada venezolana, presidenta hoy por hoy del Parlamento que está en manos de la oposición. Luego, lógicamente, de esa cumbre que se ha celebrado en Bogotá, cumbre internacional sobre Venezuela. Las reacciones desde el gobierno, también desde la oposición, lo que se dice de Colombia, valoraciones. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario, en este miércoles, se conmemora el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Al igual que el 26 de abril, se conoce como el Día Internacional del Perro Guía y se estarán preguntando qué más pasa un día como hoy. Entre los aniversarios y conmemoraciones del día, tenemos que se celebra el Día Mundial sin Ascensor, al igual que estás de cumpleaños el reconocido actor y comediante estadounidense Kevin James, quien nació un día como hoy hace 58 años. Esto es lo más recente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Decirle que estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Atención a la gran promoción. 300 megas de fibra óptica. Además, 40 megas y llamadas ilimitadas para tu móvil. Todo por 35 euros con 95 céntimos. IVA incluido y todos los impuestos. Aquí no hay lugar para las sorpresas. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones, todo lo que necesitas en internet. Y presta mucha atención si eres de las personas que todavía no puede acceder a un determinado contrato. Quiero que tengas presente que en Only One Comunicaciones vas a encontrar una alternativa. Sí, esto también es para ti. Only One Comunicaciones. Avanzamos en el Café Mañanero. Y lo hacemos también dando cuenta del sabor que encontramos en Valencia, el sabor latinoamericano. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, las reservas las pueden hacer a través de la página web restauranteyacaré.es. Sabor de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Tiene una terraza amplia, capacidad para 140 personas en sus comedores. Barra. Siente el sabor de Brasil y Ecuador en Valencia. Una experiencia diferente en lo que tiene que ver con gastronomía. Restaurante Yacaré, zona Estadio Mestalla. Ya deseándole también a todas las madres un feliz día. Nos tenemos a la vuelta de la esquina. Este mayo que se acerca con la celebración del Día de las Madres. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con nuestra invitada y también daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Asimismo, las reacciones, repito, a lo que ha sido la cumbre sobre Venezuela en Colombia. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Edward Producciones. El Nene Eventos y Ade Producciones presentan. Espero que esta noche usted me haga el amor. A Jesse Uribe, el hombre del dulce pecado. Jesse Uribe. Si me ven llorando. Jesse Uribe con toda su agrupación. Este viernes 5 de mayo en la Sala Canal. Información 654-681-572 y al 677-248-362. No te quedes fuera. Jesse Uribe en Valencia.

y finalmente fue sacado del país, obligado a salir del país de malas maneras. El tema evidentemente trae mucha polémica, porque quedó en evidencia de qué lado está Gustavo Petro en este caso. Y es aquí donde nos preguntamos si sirve de algo ser gestor, mediador en un proceso donde todo el mundo sabe de qué lado está el anfitrión, es decir, el protagonista. En este caso, Petro, que todo el mundo sabe que es un chavista empedernido. El caso es que muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y cuáles son las conclusiones de la cumbre, la famosa cumbre? Todo el mundo estaba a la expectativa de lo que se acordara aquí. Y uno lo que encuentra es una serie de contradicciones. No hay claridad con muchas de las cosas de Gustavo Petro, lo que hemos visto en su gobierno, ahora como presidente, pero que es una continuidad de lo que se vio de Gustavo Petro como alcalde. Desorden en todos los aspectos. Las conclusiones de la cumbre piden un cronograma para las elecciones libres en Venezuela y el levantamiento progresivo de sanciones. Escuchamos a primera hora las declaraciones del canciller de Colombia, Álvaro Leyva. Pero no se observa, no se ha escuchado algo concreto. Para hacer este pedido perfectamente se pudo redactar un documento y compartirlo entre las partes y que lo firmaran, que se pusieran de acuerdo, y no desplazar una delegación desde los Estados Unidos hasta Colombia, o que fuera el representante de la Unión Europea hasta Colombia, representantes de España, para asistir a una reunión, a una conferencia, para escuchar un discurso monologuista de Gustavo Petro, donde empieza culpando a España de los males de América Latina, de la conquista. Un discurso de eso que ya estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y que él lleva a todas las regiones. Y por otra parte, reivindicar su lucha guerrillera, presentarla como algo bueno, ¿no? Eso fue lo que se escuchó en el día de ayer, en el marco de esta cumbre. En mi opinión, se ha perdido el tiempo. Es triste decirlo, pero eso fue lo que ocurrió ayer. Gustavo Petro. Así comenzaba la cumbre. Y en el Uruguay se reprodujeron en nuestro país. Era intentar extinguir la llama de unas fuerzas libertarias que proclamaban libertad a sangre y fuego. Los derechos liberales fueron conculcados a millones de personas simplemente porque esas millones de personas demandaban justicia social y libertad. Y al norte de esas dictaduras nos levantamos en armas. A mí mucha gente en las calles de Bogotá y del país me dicen, ¿y usted fue guerrillero? Pues sí, nos levantamos en armas contra la injusticia. De joven, yo vi morir a la mayoría de mis amigos, compañeras hermosas, que simplemente pensaban en un mundo mejor, y cayeron en las trochas, en las calles de Bogotá, en los ataques, en los allanamientos, en la cárcel, en la tortura, en la desaparición. Habría que anotar, señor Petro, en esos ataques que también cometía ese grupo criminal llamado M-19 a la población, sí, matando gente, secuestrando, extorsionando, delinquiendo. Él mismo acaba de repasar su pasado. Lógicamente, dice la parte romántica de la historia, ¿no? No dice las atrocidades en que cometía, no habla del secuestro en la Embajada de la República Dominicana a centenares de diplomáticos. era la oportunidad para que pidiera perdón por todo lo que cometió el M-19, la quema al Palacio de Justicia y así una serie de atentados, de hechos que llenaron de sufrimiento al pueblo colombiano, incluso América Latina. Eso fue lo que hizo Gustavo Petro, un discurso extenso ante los representantes, pero no una propuesta concreta. Quedó una vez más de manifiesto que Gustavo Petro es el nuevo canciller de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que, por otra parte, exigía o que le depositaban 3.200 millones de dólares o no retomaba el diálogo. Yo no sé si es que Gustavo Petro no habló con Nicolás Maduro a pesar de los múltiples encuentros, 5 o 6, yo perdí la cuenta, previo a esta cumbre, porque la posición de Nicolás Maduro está muy distante de lo que planteó Gustavo Petro. En esas circunstancias es difícil retomar un diálogo. Estados Unidos, a propósito, ya ha respondido a las mismas peticiones de Nicolás Maduro y también lo que se escuchó en la propia cumbre. Estados Unidos reiteró que solo levantará las sanciones si Venezuela regresa a la democracia y eso pasa por la salida de Nicolás Maduro. El gobierno de Joe Biden prevé un enfoque paso a paso en el que los pasos hacia la restauración de la democracia venezolana vayan acompañados de medidas para aliviar las sanciones. Esto ya se sabía también desde la visita anterior, o mejor dicho, la semana anterior de Gustavo Petro a los Estados Unidos y tras su encuentro con Joe Biden. Todo esto se sabía. En conclusión, no hay una novedad tras esta cumbre. Pienso que se ha perdido el tiempo. Y algo que ya hemos anotado sobre esta cumbre, ¿no? Lo curioso, que por un lado se pide que sean los venezolanos los que resuelvan los problemas, pero por otra parte, en Bogotá se reúnen el presidente Petro con 20 representantes de países e instituciones para buscar una solución a los problemas de Venezuela. Encuentra aquí uno una contradicción. Y por otro lado, que nos hablara con la oposición. No se habló con la oposición ni antes ni después. Es curioso. Escuchemos a propósito Antonio Ledezma, uno de los opositores más importantes de Venezuela, hoy exiliado en España, porque ese es el camino que le toca a la oposición en Venezuela, ¿no? Todos los líderes les toca salir huyendo, o los que están en el país están inhabilitados, el caso de María Corina Machado, Enrique Capriles. Sí, esa es la situación de un país en dictadura. Pero una razón para preocuparnos, porque como tú lo has dicho, hasta el día de ayer, Colombia era territorio de libertad, la tierra de gracia para los venezolanos. Porque, así como lo hice yo, aquel 17 de noviembre del año 2017, cuando en la mañanita de ese día puse un pie en la tierra de Cúcuta, millones de venezolanos han atravesado la frontera por trochas, por caminos, por veredas para llegar a territorio colombiano. Y por eso deploramos lo que ha ocurrido en el caso concreto de Juan Guaidó, porque Juan Guaidó lo que hizo fue atender la invitación pública que formulara el canciller Leiva a todos los voceros de cualquier sector de la oposición venezolana para que acudiéramos a ese diálogo que se viene promoviendo en la ciudad de Bogotá. Debo decirte, por ejemplo, que a mí me llamó mucha gente, expresidentes, parlamentarios, animándome a que me fuera a Bogotá, a que llevara una opinión, a que llevara un punto de vista. Afortunadamente, no tomé como buenas esas recomendaciones porque dudaba de la imparcialidad del gobierno del presidente Petro. Ledezma, bienvenido. Bueno, escuchamos a Antonio Ledezma. Sí, uno esperaba la llegada de la oposición e incluso se anunció la presencia de Nicolás Maduro por fin en Colombia, ¿no? Pero luego ni oposición ni gobierno. Y por otra parte, bueno, se sabe que Nicolás Maduro no va a Colombia porque lo capturan. Tiene orden de captura a nivel internacional. Incluso hay una recompensa por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el motivo de esa orden de captura, esa circular roja que tiene Nicolás Maduro? Nada más y nada menos que por narcotráfico, porque es uno de los cabecillas del cartel de los soles, uno de los carteles que más ha exportado droga en los últimos años a los Estados Unidos. Y de eso obtiene prueba el gobierno de los Estados Unidos. Lo sabe todo el mundo y ese es el nuevo amigo de Gustavo Petro. Alguien dice por ahí que Dios los cría y, eso, y ellos se juntan, ¿no? Pasados turbios y presentes también. Bueno, en conclusión, no hay novedad luego de la cumbre de Bogotá sobre Venezuela. Un pedido a Nicolás Maduro, que ya ha respondido de que no va a volver a la mesa de diálogo. Primero, mientras no le depositen 3.200 millones de dólares que le tienen congelado en cuentas internacionales como sanciones. Y por otra parte, y atención a este pedido, que no es que si el primero es difícil, este mucho más, que detengan la investigación en su contra en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Eso es imposible. Así las cosas, por mucha voluntad que haya en Colombia de parte del señor Petro, que se le abona eso, ¿no?, de intentarlo, va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible, que con Nicolás Maduro en el poder se llegue a algún acuerdo, se llegue a algún acuerdo para el retorno de la democracia. Futuro totalmente incierto. ¿Da la sensación de que se ha perdido el tiempo? Sí, se ha perdido el tiempo en esta cumbre internacional de Bogotá. Bien, son reacciones que vamos encontrando en el día de hoy. Luego, sobre el capítulo Guaidó, que recordemos se quiso colar en el marco de esta cumbre y finalmente el gobierno colombiano lo obligó a salir del país. Otros dicen que lo expulsaron. Cualquier caso, ya se encuentra en los Estados Unidos, donde le han ofrecido asilo político. Y el argumento que pone el gobierno colombiano para no permitir la presencia de Guaidó en Bogotá, o al menos en Bogotá, donde se celebraba la cumbre, es que entró al país de forma irregular. Vergüenza para nosotros, los colombianos, en el exterior, porque para empezar, aquí en España, por ejemplo, hay unos 150 mil, 200 mil colombianos en situación irregular, es decir, que están de alguna forma infringiendo las normas migratorias, ¿no? Como para que el presidente de Colombia se ponga en estas a castigar a quien esté en el país infringiendo alguna. Bueno, luego también tiene. Porque lo hemos escuchado en alguna de sus comparecencias cuestionar, por ejemplo, el trato que le da a las personas que entran en situación irregular a algunos países, en el caso de Europa. Pero lo curioso del caso es que en Colombia hay acerca de 1 millón de venezolanos, 1 millón de venezolanos en situación irregular, porque no expulsa a esos o intenta expulsar a ese millón de venezolanos. Bueno, la pregunta se la hacían al canciller Álvaro Leiva y él respondía que no todos se llaman Juan Guaidó. Luego, ¿no dice también que allí se cumplen las leyes y las leyes son igual para todos, ¿no? Bueno, en fin, es vergonzoso lo que ha pasado con el caso Guaidó, el trato que se le ha dado y, insisto, ha quedado en evidencia que ha servido de poco la convocatoria a esta conferencia internacional, porque también se sabe que no había garantías teniendo en cuenta la ideología, las inclinaciones, lo comprometido que está Gustavo Petro con el chavismo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante vamos a escuchar más reacciones. Vamos a intentar hablar con la representante del Parlamento venezolano en manos de la oposición, Dinora Figuera, en el exilio, como no puede ser de otra forma, ¿no? Porque esa es la situación cuando se está en un país donde no hay democracia. Monólogo de actualidad de El Café Mañanero. Ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Hey, Titi me preguntó si tengo. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ya con las tendencias en las redes sociales. Está con nosotros Carlos Angulo. Lo que está siendo tendencia, que es más comentado en redes sociales, está siendo el nombre de Kraven the Hunter. El nuevo hashtag del universo compartido de Spider-Man de Sony presentó el que sería su primer adelanto, las primeras sinopsis, al igual que las primeras imágenes en el CinemaCon 2023. Entre otro de los hashtags más utilizados tenemos el hashtag de Flash the Movie, al igual que OT, forma parte una vez más de las tendencias, ya que se anunció el regreso triunfal de Operación Triunfo en Recording España a través de la plataforma de Amazon Recording Prime Video. Para este año 2023. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Día Mundial Sin Ascensores, el hashtag Feliz Miércoles, al igual que el hashtag Feliz Mitad de Semana. Es lo que resumen a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora vamos también con la agenda del día. ¿Qué encontramos en el contexto de la agenda? Diana Calle. Vamos por aquí. El repaso de la actualidad. Antes, un mensaje muy importante para visitar en el día de hoy. María Mentira Parrillada, un restaurante donde vamos a encontrar los sabores de Colombia. María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36, un delicioso menú completo. Y también, como no, a disposición todos los platos de la carta. María Mentira Parrillada, ya preparándonos con todo para el mes de las madres. María Mentira Parrillada. De martes a domingo. María Mentira Parrillada, quédate con este nombre. A propósito, vamos a estar sorteando una invitación a este magnífico restaurante para comer, para cenar. María Mentira Parrillada. La agenda. Así es, para hoy, miércoles 26, la agenda que se está llevando a cabo con el presidente Sánchez, el presidente del gobierno, asistente pues al pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión parlamentaria de control al gobierno. Recibe al presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el Palacio de la Moncloa. A continuación, pues mantiene un encuentro con el presidente de la República y participará en la reunión de ambas delegaciones. Asisten la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, igualmente la presidenta segunda y ministra del Trabajo y Economía Social, y la vicepresidenta tercera de la ministra para Transición, Ecología y el Reto Demográfico. Esta es la agenda que se está cumpliendo en este momento en el Palacio de la Moncloa. Gracias, Diana, aquí en el Café Mañanero, repasando siempre también la actualidad. Estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. También daremos cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.

como para convencer a las partes, principalmente al gobierno chavista. Pensábamos que esta duda se iba a despejar tras la cumbre del día de ayer, pero no fue así. Saludamos a Dinora Figuera, diputada venezolana, presidenta de la Asamblea Nacional, opositora en el exilio, se encuentra exactamente en España. Dinora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Jorge, saludo a ti y a tu prestigiosa audiencia. ¿Qué balance nos hace de lo que fue la Asamblea de Venezuela? Que me imagino que ha seguido usted en la distancia. ¿Qué sensación le queda? ¿Fue invitada usted a participar de alguna forma? ¿Se han comunicado con la oposición? Me refiero concretamente desde el gobierno de Colombia, que convocó a esta conferencia internacional que contó con la participación de representantes de 20 países. Sí, bueno, muchas gracias por esta oportunidad para decirte que la presencia de Venezuela en el día anteriores a la conferencia fue a propósito de la presión que ejercieron en este caso la representación de la mesa negociadora de la oposición venezolana para ser escuchado, tomando en cuenta de que no iban a ser incluidos ni representantes del régimen de Nicolás Maduro, ni la representación opositora, en este caso la plataforma unitaria o la mesa de negociación. Ahí fijamos posición al respecto en todos los temas que tienen que ver con la ruta democrática, cese de la persecución, criminalización de los políticos, el tema de la liberación de los presos políticos, el tema de los derechos humanos, o sea, una serie de elementos que se contraponen a lo que decía en este sentido Jorge Rodríguez, que lo que quiere es que le quiten las sanciones y generar una impunidad ante solicitar que le quiten todas las responsabilidades ante la Corte Penal Interamericana e Internacional a Venezuela. Entonces, o mejor dicho, al régimen de Nicolás Maduro. El día de ayer se efectuó, como se dijo, esta conferencia internacional, pero nos llama la atención cuando vemos las noticias que no hubo al final un discurso oficial con la representación de todos los representantes, valga la redundancia, de los diferentes países. Se limitó a 4 minutos solamente e informaron que iban a dar sus conclusiones posteriormente. O sea, nos hace visualizar que no hubo un consenso, que no hubo una claridad en cuanto a lo que es el aporte de cada uno de los países, o por lo menos no hubo en este caso las conclusiones consensuadas como debieran darse en esta situación. Y bueno, por otro lado, vimos que fue un hecho público y notorio que se empañó la conferencia ante las desafortunadas declaraciones del canciller Leiva a propósito del ingreso del expresidente del gobierno interino Juan Guaidó. Eso por un lado, para nosotros como venezolanos y en mi condición de presidenta de la Asamblea Nacional lo cuestionamos. Creo que tuvo que hacerse otro tratamiento muy digno y muy diplomático representando precisamente la Cancillería venezolana y tratándose un diputado perseguido público y notoriamente en el país. Y bueno, esta fue la respuesta que dio Pedro, en este caso el presidente de Colombia, Petro. ¿Cuál es la posición de usted hoy en día como presidenta de la Asamblea Nacional opositora respecto a esta iniciativa que ha puesto en marcha el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Por un lado, que se le levanten las sanciones a Venezuela, que se convoque a elecciones libres, con garantías. Falta ver, evidentemente, quién va a garantizar, porque si van a enviar, por ejemplo, a unas elecciones los amigos de Nicolás Maduro, si ellos van a elegir a esos representantes, no habría garantías. En general, ¿cuál es su posición respecto al pedido que se ha hecho a las partes, es decir, al gobierno y a la oposición de Venezuela, y que fue en la lectura que hizo el canciller Álvaro Leiva tras esta cumbre. Por un lado, queremos aclarar a toda la opinión pública nacional e internacional que nosotros estamos en una mesa de negociación y que las estamos estableciendo en México, inclusive por demanda de diferentes países, inclusive países que nos han acompañado a este propósito de libertario, es que porque se han violado en Venezuela sistemáticamente los derechos humanos, porque ha sido público notorio la gran corrupción que existe en Venezuela, cuando en este momento, no hace ni siquiera 3 o 4 semanas, se evidenció el descalabro económico del robo de 21 mil millones de dólares. Esto evidencia que no son las sanciones las que tienen en este momento el desdibujamiento social, económico y político de Venezuela, sino la gran corrupción en complicidad con la bota militar, que ejerce su poderío económico y su estamento militar en los términos de la coacción, de la represión y la criminalización de todos los venezolanos que nos oponemos al régimen de Nicolás Maduro, a nuestra familia. En consecuencia, nosotros exigimos como mesa de la unidad, como organización de la plataforma unitaria y como mesa de negociación, en principio es la garantía de unas elecciones libres, transparentes, con observaciones internacionales, y que esos observadores puedan inclusive fijar posición cómo se llevó el proceso. Es una lucha libertaria democrática que estamos exigiendo. No estamos pidiendo unos caminos que se alejen inclusive de lo que son institucionalmente los requerimientos internacionales en materia de este tipo. El otro pedido, Dinora, disculpe, para concluir, digamos, las peticiones que hace Nicolás Maduro para volver a la mesa del diálogo, es que se pare, se suspenda esa investigación por delitos de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional y que es la esperanza de justicia para los millones de venezolanos que se han visto afectados con este gobierno chavista. Uno, analizando las cosas, ve prácticamente muy difícil, porque ya Estados Unidos ha respondido sobre este particular. Son los hechos los que van a hablar, los que van a marcar la pauta para levantar esas sanciones. Es decir, con Nicolás Maduro como presidente, si él no cambia su posición, va a ser difícil avanzar o por lo menos retomar el diálogo. Diálogos que ya se han estado desarrollando sin ningún resultado. Recordemos que la discusión aquí es para volver a la mesa del diálogo. Otra cosa será lo que se acuerde en el marco de ese diálogo. Viendo usted todo este panorama tan difícil, ¿qué futuro le ve a las peticiones que hizo esta conferencia internacional ayer como conclusión? Por lo menos lo que anunció Álvaro Leiva. Vamos a ver, o estar pendientes de lo que diga Josep Borrell en calidad de representante de la Unión Europea, y así sucesivamente los representantes de cada uno de los países, porque es verdad que ayer, con todo esto lo que se armó con Juan Guaidó, los representantes de los países se vieron un poco cohibidos, no sabemos, no querían tampoco ofender al anfitrión, incomodar. ¿Usted cómo ve el panorama? Bueno, quiero decirte lo siguiente, y le digo a todos los venezolanos y los que nos han acompañado en esta lucha que a nivel internacional. Nosotros, en principio, estamos en contra de que se le quite cualquier tipo de responsabilidad de violación de los derechos humanos al régimen de Nicolás Maduro, a Nicolás Maduro. Yo estoy en el exilio por el asesinato del concejal Fernando Albán, que fue lanzado del piso 10 del SEBIN, de que es la policía política del régimen, sin habérsele protegido en cuanto a una persona que está dentro de una prisión y que debieran garantizarle la vida. Por otro lado, como yo, hay muchos venezolanos y muchos diputados que están en el exilio solamente por pensar diferente. Por el otro lado, en el tema de las sanciones, algunas han sido evaluadas por los Estados Unidos, inclusive se le han dado algunas concesiones para procurar que la mesa de México se dé. Y quiero decir, la mesa, la plataforma unitaria ha estado presente en la mesa negociadora, en la mesa negociadora representando a los venezolanos democráticos. Hemos siempre estado vigilantes de que se dé la garantía de esa discusión, y quienes se han parado de manera intolerante y de manera grosera son los representantes del régimen de Nicolás Maduro. En consecuencia, tantas sanciones como sean necesarias y tantas decisiones de diálogo como sea posible. Nosotros lo queremos un diálogo, pero un diálogo honesto, un diálogo transparente que dé garantías y condiciones electorales, que es lo que pedimos. Cualquier país democrático que pida unas elecciones con veeduría es el escenario ideal para lo que es el ejercicio de en este caso Venezuela, de poder procurar un país con libertad, un país de justicia, un país con propósito, un país que progrese y que se recojan, como decimos nosotros en Venezuela, los vidrios rotos de una desdibujada Venezuela que está sumida en la pobreza y en la corrupción. Pero Dinora, hablar de elecciones libres en Venezuela pasaría, digamos, porque no solamente a celebrar un debate electoral, hay ahora mismo una orden de captura incluso en su contra. En ese caso, si se habla de unas elecciones libres, tendrían que levantar esas órdenes de captura para que usted pueda regresar a su país y hacer campaña. Sí, bueno, precisamente para eso es la mesa de negociación. Para ir decantando algunas exigencias, pero las exigencias no pueden ser, porque la misma Constitución lo dice, que los delitos de lesa humanidad no prescriben. O sea, las sanciones deben ser evaluadas en el tiempo, y lo está haciendo la negociación, y se han hecho, por ejemplo, la licencia de Cherón es una de las que se han levantado y han podido estar allí, pero frente a algunas licencias que se han activado, Venezuela, en cuanto al régimen, no ha respondido positivamente. O sea, ellos tienen que honrar su compromiso, porque así se ha hecho dentro de la mesa de negociación. Yo soy una mujer de fe y una mujer de lucha desde hace muchos años, y lo decimos desde hace mucho tiempo: ninguna dictadura ha salido en condiciones ideales. Nosotros realmente estamos luchando contra un régimen muy duro, un terrorismo de Estado muy fuerte, pero sí considero que solamente la unidad y el saldo organizativo con coherencia y con eficacia es que va al traste con esta dictadura. Nosotros invitamos, Dinora, a todos los venezolanos a que nos acompañen en este propósito y en esta lucha, por cuanto sí tenemos esperanza de que dentro de la mesa de negociación de México puedan salir, porque vengo de unas elecciones de 2015 donde nosotros ganamos más del 60% de los votos y tuvimos la mayoría, inclusive calificada, dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, fe es certeza de lo que se cree y no se ve, y por eso invitamos a todos los venezolanos a que no declinemos. Dinora, luego de escuchar las conclusiones del canciller de Colombia, Álvaro Leiva, sobre esta cumbre internacional en Bogotá, ¿ve usted alguna posibilidad de avance en esa intención de retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición, teniendo en cuenta las exigencias que ha escuchado también el mismo Nicolás Maduro? Claro que no está claro el panorama. O sea, si nosotros vemos una conferencia de prensa donde solamente aparece el canciller emitiendo 4 minutos unas declaraciones sin el consenso y el respaldo de todos los representantes internacionales, quiere decir que allí no hubo un consenso en cuanto a las decisiones que se tomaron. Pero nosotros seguimos e insistimos en los escenarios que nos permitan dirimir todas las diferencias que tenemos, y vamos a hacer siempre, o vamos a estar siempre presentes buscando las vías que nos hagan ver internacionalmente, con la postura que siempre hemos tenido, como la unidad democrática, como la plataforma unitaria ha sido en este caso insistente en procurar este camino y no otro en la ruta electoral que hemos definido para el 2024. ¿Y qué valoración hace del trato que recibió Juan Guaidó por parte del gobierno colombiano, obligándolo a salir del país, argumentando que había entrado a Colombia de forma inapropiada. Muy desafortunadas, creo que inclusive empañaron el encuentro en sí mismo, porque el tratamiento debía ser diplomático por cuanto se trata de un parlamentario en ejercicio, además un expresidente del gobierno interino y además una persona que es pública y notoriamente a nivel internacional nos ha representado a nosotros. Merecía un trato digno, una discrecionalidad inclusive a los términos de llegar a un acuerdo con Juan, y eso no se hizo. En consecuencia, el llamado que nosotros hacemos, y lo hicimos desde la Asamblea Nacional, es al respeto de la institucionalidad, al respeto de, en este caso, el reconocimiento que tiene Juan Guaidó y el reconocimiento que tiene, en este caso, los liderazgos venezolanos que están en este momento haciendo todo el trabajo necesario para que en Venezuela exista democracia. En cuanto a Colombia, que es un país hermano, un país en el cual nosotros realmente nos une la historia, nos une la cultura, nos une la tradición, nosotros esperamos que nos acompañen, pero que nos acompañen con un propósito real de libertad, no para que quitar sanciones a Nicolás Maduro o para que se genere impunidad, más aún en estos momentos que nos han perseguido. Dinora, a día de hoy, bueno, Colombia que ha venido jugando un rol muy importante en toda esta situación y seguramente lo va a seguir jugando porque es un país con el que Venezuela tiene una relación, como bien lo dijo usted, de hermandad. Prácticamente los problemas de Colombia son los problemas de Venezuela y viceversa. Tras el cambio político, es evidente que ha llegado un gobierno amigo de Nicolás Maduro. ¿Es actualmente Gustavo Petro una persona de fiar por parte de la oposición venezolana como para liderar una negociación o como para acompañar en la búsqueda de un diálogo? ¿Se fían ustedes de Gustavo Petro? Porque tú has hecho una pregunta que quizás muchas personas tienen su respuesta en la mente. Pero tal es la necesidad que tenemos los venezolanos de buscar un camino, que también la misma pregunta, cabe decirlo, que la mesa de negociadora esté en México. Uno podía también preguntarse por qué en México, si el presidente de México público y notoriamente ha estado aliado a lo que es la política de Nicolás Maduro. Pero tal es nuestro propósito, que sabemos todas las situaciones que se van a dar en el camino de criminalización, de persecución, de saboteo, de tratar de trabar cualquier acción que nosotros hagamos, pero tenemos que insistir en la lucha. El escenario colombiano se hizo vital en un momento histórico que más allá de Petro estaban presentes 20 países, que en muchos de esos casos son 20 países que nos han acompañado en la demanda de que existan elecciones libres en Venezuela, por lo cual la mesa negociadora en representación de la unidad asumió, pues en este caso, ese compromiso de que se diera y que iban a ser, como decir, veedores y vigilantes de ese proceso. Pero tal como se dio en el día de ayer, nosotros estamos a la expectativa, porque oficialmente no se han dado los resultados, pero cuando vemos la foto, una foto muy vacía en un escenario tan grande con muchas banderas y solamente el canciller, uno se pregunta, caramba, ¿hubo consenso o no hubo consenso? Entonces, desde aquí nosotros más bien, desde nuestra representación institucional como asamblea y desde la plataforma unitaria, la cual representamos en la vida de la Asamblea Nacional, insistimos que cualquier camino que nos coloquen, nosotros vamos a asumir institucionalmente nuestra representación, por muy duro que sea el escenario. Obviamente nosotros tenemos consideraciones respecto a lo que ha sido la carrera de acciones que ha tenido la vida de Petro, pero no queremos en este momento hacer un prejuicio con la propia conferencia, porque no quisimos, porque tenemos la voluntad política de dirimir en escenario que no sean convenientes o no, no sean convenientes, pero que en definitivo esté la representación internacional, que era importante. Había gente de Europa, había gente de Latinoamérica, habían países amigos de esta lucha libertaria. ¿En su opinión esta cumbre fracasó? Voy a evadir ese propósito. ¿Eh? ¿En su opinión esta cumbre fracasó? No le veo los resultados todavía, pero no puedo decir que fracasó porque no ha habido una decisión oficial, una información oficial. Esperemos que se desarrolle el día para saber cuánto es, y yo estoy a la orden, Jorge. Usted llama una decisión oficial, pero no se anunció cuando Álvaro Leyva, el canciller de Colombia, leyó el comunicado de las conclusiones. No dijo acá, aquí habrá un segundo comunicado, no. Simplemente es que estamos esperando la comunicación de la mesa unitaria, de la mesa negociadora por parte de la oposición. Esperemos que ellos se reúnan, que debatan, y yo soy una mujer muy disciplinada. No puedo ejercer una opinión personal, sino hasta que realmente mis representantes institucionales que están sentados en la mesa, que han sido voceros, Tomás Juanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, y Lester Toledo, estén pronunciándose al respecto acerca del balance que fue esta conferencia. Pero más allá de todo, nosotros exigimos e insistimos en una ruta que nos lleve a un camino donde nosotros podamos tener unas elecciones libres y transparentes. Señora Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, hoy en el exilio. Yo sí quería finalizar retomando el tema del argumento de la Cancillería colombiana para obligar a Juan Guaidó a salir del país, el hecho de que había salido de forma irregular, o habría entrado al país de forma irregular. Es el camino que han tomado millones de venezolanos. Si hoy Colombia le cierra la puerta a un ciudadano venezolano porque entró de forma irregular, ¿qué futuro? ¿Qué estará pensando aquel ciudadano venezolano que va a salir del país? Porque esto da la sensación de que no va a parar. Van a seguir saliendo venezolanos. Ocurre todos los días. Y la inmensa mayoría de los venezolanos salen es precisamente por la frontera colombiana. ¿Qué sensación le queda a usted luego de escuchar los argumentos de la Cancillería colombiana? Obviamente, lo dije, fueron desafortunadas y un mal precedente para la democracia venezolana. Pero la pregunta será algo, Dinora, pensando en los venezolanos que toca salir, y que recordemos que en Venezuela no hay ni siquiera papel para imprimir un pasaporte. Es un mal precedente, sin duda alguna, sobre todo en la materia de los derechos humanos. Nosotros tenemos que contar una historia, Jorge, una historia muy dura de cómo hemos sufrido este destierro, este desplazamiento, esta emigración, esta lo que se llaman algunos diáspora venezolana, donde hemos sido explotados, se ha visto la esclavitud moderna de lo que es el trabajo forzado, la situación ahora que se suma, que esa sería una nueva forma de lo que es la expulsión por pensamiento político o por liderazgo político. Eso es muy duro también calificarlo, y yo creo que a la Cancillería colombiana, si realmente quisiera superar esta situación, le dé una disculpa no solamente a Juan Guaidó como diputado de la Asamblea Nacional, sino al pueblo venezolano, porque Juan Guaidó no es cualquier representante venezolano, es un representante de los venezolanos que hoy están sufriendo las penas de salir de un país a buscar mejoras porque se lo negó el régimen de Nicolás Maduro. Dinora, muchas gracias, muy amable, y que tenga un feliz día. Muchas gracias por esta oportunidad. Dinora Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición, hoy en el exilio, valorando la cumbre sobre Venezuela que se llevó a cabo en Bogotá este martes, y también ese hecho particular,

Se agita el debate electoral en España. El ambiente político es un hervidero. Y en el marco de esta situación hemos también visto que algunas sedes de partidos políticos han sido vandalizadas, han sufrido ataques. Sí. Está con nosotros Mireia Company, que es abogada y nos ayuda a entender un poco el panorama, cómo proceder en estos casos o a qué tipo de sanciones se enfrentan las personas que hacen estos ataques. Mireia, muy buenos días, como siempre, un placer tenerte aquí en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, ¿qué le va a pasar a esta gente que ha estado atacando a las sedes de los partidos políticos? Ay, es que estamos ahí en ambiente caldeado, ¿qué le vamos a hacer? Pues y, si es... y no solo eso, Mireia, también he escuchado insultos, ¿no? Bueno, insultos y de todo, hay agresiones, aquí ya se está calentando todo y aún queda un poquito más de un mes y medio, es cierto. Pero vamos por partes. Primero, esas pintadas que han aparecido en las sedes nacionales, la de Ferraz y la de Génova, que fueron dos activistas que voluntariamente y gratuitamente pues arrojaron esa pintura negra sobre las fachadas. ¿Tú crees que está bien el nombre de activistas cuando llegan y destruyen una obra de arte? En este caso, escriben frases insultantes. Hay veces, ¿verdad?, que dejan ver su pensamiento, y también, de hecho, cuando insultan, dejan ver su pensamiento, pero bueno. ¿Tú crees que está bien que se les llame activistas o delincuentes o simplemente se debe cambiar el nombre a agresores? Yo los llamaría vándalos, porque esto ya es vándalos, más, ¿verdad?, vandalismo, más delincuentes. Lo que pasa es que ellos se han presentado como activistas que pertenecen y sin esas obras, entre comillas, pues digamos que no son activistas, no luchan por ese cambio climático. Entonces siempre se les dice activistas porque ellos dicen, lo hacemos en nombre de, que después no es así. Bueno, los que atacan a los partidos políticos no están en nombre del cambio climático ni nada por el estilo. No, son vándalos que obviamente ya los han detenido, eran dos, por lo menos a dos, y se van a enfrentar a dos delitos. Por una parte tenemos ese delito de daños, es decir, hemos causado ese daño a una propiedad ajena. ¿A qué se van a enfrentar? Pues a una multa. De 6 meses a 2 años, a 24 meses. Y multa. Multa, sí. El delito de daños es multa. Salvo que esa cuantía de lo que han dañado no supere los 400 euros y en su caso se baja. Pero estamos hablando de años, de 6 meses. A 2 años de a multa. A 2 años. Sí. De prisión, te refieres. Multa, multa. Multa. Dinerito. Esto es dinerito. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo se paga? Pues depende, ya el juez ya determinará a cuánto le sale. Eso ya ¿a cuánto equivale un mes de multa? Puede ser de la cantidad que el juez decida en ese momento, dependiendo también del valor de lo que se ha dañado, etcétera. Eso depende, es absolutamente discrecional. Puede haber multas de 6 euros al mes y puede irse obviamente aumentando. O sea, eso depende absolutamente del juez. ¿Qué crees tú que va a valorar en este caso el juez? Va a valorar los hechos y también pues un poquito también quizá esa capacidad económica, y aparte obviamente van a tener que resarcir lo que cueste limpiarlo todo, es obvio. Pero no solo eso, sino que encima cuando fueron a detenerlos va y se opusieron resistencia. O sea que van a enfrentarse también a un delito de resistencia grave contra la autoridad. Y ahí va sumando. Claro, aquí en este caso ya es prisión. Ya estamos hablando de una prisión que te puede caer desde 3 meses a 1 año si se demuestra que hubo esa resistencia grave. Es decir, opusiste una firme resistencia. No quisiste que te detuvieran, pero empleaste esa fuerza, esos empujones. ¿Qué te dice la experiencia y antecedentes de sanciones sobre casos similares? En cuanto a los daños, sí, que les van a poner una... Obviamente les van a imputar y ya les van a investigar y obviamente les van a condenar por este delito. Lo harán frente. Y en el caso de la resistencia, pues no se han visto esas imágenes. Pero sí han hecho una resistencia grave, lo que se entiende que te van a detener, no te dejas y forcejeas, pues obviamente sí que les van a poner este delito, que es el de resistencia grave. Resistencia grave. Bueno, el ambiente político apenas se está agitando. No sabemos si a medida que avance la campaña se van a ver hechos de esta naturaleza. En todo caso, aquí está un antecedente. De algo sirve, ¿no? Sí, sí, hombre, por supuesto. Eso siempre está ahí. Sí. Mireia, ¿algo más que anotar sobre estos casos? Pues la verdad es que activistas en realidad no están haciendo nada como de activismo. Es decir, se han convertido en vándalos. Eso es un delito de daños. Si tú quieres ser activista de verdad, haz otras cosas por el cambio climático, pero no dañes nunca esa propiedad ajena. ¿Uno cómo debe llamar, en este caso, a las personas por los que ellos piden que se les llame o como se identifiquen, en este caso, activistas, o como lo que representan por sus hechos, en este caso, vándalos? Para mí son delincuentes. Que se les llame vándalos es obvio porque han creado vandalismo, pero para mí son delincuentes. Que no se escondan entonces los delincuentes en el nombre de activistas o bajo ninguna actividad o causa como el medio ambiente o la cultura o cualquier otra. Mireya, como siempre, encantado de tenerte aquí en el Café Mañanero, porque es que nos ayudas a entender estos temas complejos que ocurren a escala nacional, incluso también a nivel internacional, y ya tenemos una idea de lo que le puede pasar a quienes protagonizan estos hechos, ataques a sedes de partidos políticos. Gracias, que tengas un feliz día. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa y ya regresamos con la información deportiva. Casa de Diego 2, disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario, fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal, Avenida Giorgetta 48, la Casa de Diego 2, el mejor sabor de Valencia. El rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla, son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más, de picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón, y para comer nuestros combinados como bandeja paisa, arepas y patacones. El rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. De la Yacta, Bar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031, Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo nos comparte el personaje del día. El personaje del día no es otro que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció que se presentará a la reelección en el año 2024, con el mensaje de que cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia, y este es el nuestro. El mandatario, que cumplirá 81 años en el mes de noviembre, junto a la vicepresidenta Kamala Harris, anunció que volverá a ser su compañera de fórmula para las próximas elecciones. La combinación de Joe Biden junto a Kamala Harris anunciaron así, a través de un video que fue compartido a través de las redes sociales, que si Biden fuera reelegido terminaría su segundo mandato a los 86 años y establece que quiere la ayuda de todos los americanos para poder terminar el trabajo que empezamos hace ya 4 años. El día de ayer, martes, elegido para el anuncio no fue una fecha al azar, ya que se cumplieron exactamente 4 años de la entrada política de Joe Biden en la campaña que le dio una victoria frente al expresidente Donald Trump en el año 2020. Biden sabe que según las encuestas y la candidatura de Trump no es uno de los favoritos, pero el demócrata está convencido de que si logró derrotarlo una vez, puede conseguirlo de nuevo gracias a su personalidad afable y su programa unificador, en el que queda una gran incógnita de cuáles podrían ser las posibilidades si se enfrentara a un rival más joven en vez de al expresidente Donald Trump. Gracias, Carlos, con el personaje del día, y continuamos aquí en el Café Mañanero hablando de promociones. Esta bellísima promoción, oportunidad para las mujeres de Valencia y sus alrededores. Lucir un cabello sano y brillante con tecnologías de queratina en Siempre Bellas te invita a vivir una experiencia de innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios, tales como corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura, limpieza facial también. Somos distribuidores directos y exclusivos de EPA Colombia. Venta de productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-14-15-23. Lo repetimos, 661-14-15-23. Y recuerda nuestras redes sociales. En Facebook, Siempre Bellas. Y en Instagram, EPA Colombia, Siempre Bellas. Ok, ya lo escucharon. Siempre Bellas. EPA Siempre Bellas en Instagram. Bueno, un salón de belleza muy moderno. Está en Valencia. Y nosotros que avanzamos también a nombre de Restaurante María Mentira Parrillada. María Mentira Parrillada. Preste mucha atención porque se está preparando con todo. María Mentira Parrillada tiene un rico menú todos los días. Muy completo. Y además, como no, todos los platos de la carta María Mentira Parrillada a partir del mediodía para comer, para cenar. María Mentira Parrillada ya preparándonos también con todo para el mes de las madres. Sí, nadie como mamá en la mesa, así que se merece algo muy importante. Y ahí tenemos las parrilladas para una, dos, tres, para toda la familia. Y también, como no, esas delicias como las empanadas. María Mentira Parrillada. Te esperamos de martes a domingo. Manuel Candela, número 36. Felicidades para todas las madres desde ya. Y avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta ahora de los deportes. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río. Bueno, a ver, por aquí tenemos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. A ver, Adolfo, que no se quería levantar hoy porque el Real Madrid perdió. ¿Y de qué manera? Con un pequeño por goleada. En el día de ayer arrancó la jornada 31 de la Liga Española y con un resultado sorpresivo e inesperado, como fue la caída del Real Madrid, goleado por el Girona 4-2. Y es que no solamente el equipo quedó contento por haber hecho tremenda goleada, sino que uno de sus jugadores, uno de la delantera, necesitó esos minutos suficientes del partido para propiciar tremendo póker de goles. Castellanos, jugador que hace historia con este equipo. Otros resultados: el Cádiz en su casa cayó ante los Osasuna 0-1 y lo pone nuevamente muy cerca del descenso. El Betis empató con la Real Sociedad. Y para hoy tenemos los siguientes partidos: el Getafe, que recibe a la Almería a las 7:30, a la misma hora 7:30, el Atlético Madrid al Mallorca, y cierra la jornada del día de hoy el Rayo Vallecano recibiendo al Fútbol Club Barcelona. Y ya para mañana jueves, el Celta de Vigo al Elche. Villarreal recibe al Español. El Valencia Club de Fútbol, haciendo otro grandísimo esfuerzo y en otra gran final, recibe al Valladolid aquí en el Mestalla. Y el Athletic de Bilbao, cerrando la jornada 31, recibe al Sevilla. Yovani García, el Real Madrid fue goleado por el Girona. 4-2. Que yo recuerde, esta es la goleada más importante en la Liga Española esta temporada. ¿Cómo sientan estos resultados en el club? ¿Cree que esto puede ser determinante para que Carlo Ancelotti, el entrenador, comprometa su futuro, o esto determine su futuro? Porque en algún comentario, recuerdo yo, hace algunos días, usted nos decía que el hecho de no ganar la liga no le gustaba a Florentino Pérez, a pesar de que el equipo anda bien en Champions y está clasificado para la final de la Copa del Rey. ¿Qué representa esta caída del Real Madrid ante un equipo modesto como el Girona? Buenos días. Buenos días, Jorge. A ver, realmente hay que sacar varias conclusiones. Primero, que el Madrid no renunció ayer a la liga, renunció hace muchos días. La derrota ante el Mallorca, la derrota ante el Rayo, la derrota ante el Girona, son tres equipos modestos que no debían ni tienen con qué ganarle al Madrid en condiciones normales. Pero el Madrid ha renunciado a la liga hace mucho rato, no es desde ahora. Entonces, desde hace rato estaría sentenciada la salida de Ancelotti. Y sin embargo, el propio técnico la semana pasada ya confirmó que seguiría otro año más, porque tiene contrato por un año, y eso ya previo acuerdo con el presidente del club, Florentino Pérez, independiente de lo que haga en la liga. Ahora, que es humillante, sí, es humillante, pero hay equivocaciones que también se cometen desde el banco. O sea, el entrenador no puede dejar, por ejemplo, a un delantero como Mariano, que puede aportar más goles, meter a Asensio, por ejemplo, de entrada en el partido. Asensio es un buen suplente, pero no es muy buen titular, es discretísimo, como se vio ayer, desaparecido totalmente. Y me parece que, por ejemplo, dejar a Camavinga y a Tchouaméni, ambos al mismo tiempo en el banquillo, no fue acertado, porque le falta músculo en la mitad. Y atrás, la verdad es que lo de Militao es lamentable, está desconectado. Ayer estuvo desconectado, el hecho de no estar en Champions como que lo ha afectado notablemente. Y entonces, claro, no tiene el segundo al lado, porque la verdad, Rudiger, a mí es que no me da ninguna seguridad. Está mucho mejor Alaba. Alaba tenía que ser titular. Y de los laterales ni se diga. Me parece que la defensa ayer fue dramática, pero ante todo, y hay que decirlo claramente, como titula hoy el diario AS, Courtois no tiene suplente. Lunin es un jugador, es un ucraniano que vino y, bueno, ha tenido algunos partidos aceptables, pero no es un portero de condiciones y de garantía. De los 4 goles que le hicieron, por lo menos en 2, pudo haber actuado mucho mejor. Entonces, así es muy difícil, mi estimado Jorge, con una defensa tan floja y teniendo al rey Vinicius haciendo diabluras por todos lados, pero llega un momento en que se desencaja el jugador, le pegan, la provocan, entonces se sale también, no del juego, porque ese nunca se desconecta, jamás. Él sigue encarando y sigue en lo suyo y sigue jugando. Giovanni, cuando se presentan este tipo de resultados en una campaña que vienen realizando el Real Madrid, donde en unos torneos anda bien, en otros no, y se trata de un equipo que, así sea un partido amistoso, no se admite en la derrota. Está bien que ya haya desistido de la liga, pero perder de esta forma, ¿cómo impactan en el resto de campañas, en el resto de torneos, estos resultados? A ver, yo tengo mi percepción personal. El Madrid está actuando de cara a los árbitros. Casi todos los partidos los está protestando el Madrid, sea sus jugadores o el cuerpo técnico, los dirigentes o la prensa, están acusando a los árbitros. Me parece que hay una campaña contra el Barcelona velada desde el Real Madrid, así como se hizo el documental. Yo no comparto que haya campañas contra el Barcelona, pero en este caso también va contra la Liga. Lo que dijo Vinicius anoche de que la Liga es así, es muy grave, me parece que es muy grave. No dice directamente que la liga ya esté arreglada para el Barcelona, sino que Negreira sigue estando activo en la liga. Y hay comentaristas hoy en los diarios nacionales que dicen que Negreira, que se llama la Liga Negreira. ¿Pero usted cree que el Real Madrid perdió ayer por el árbitro? Ayer el árbitro fue muy complaciente, o sea, le pegan tanto a Vinicius que tenía que sacar alguna roja y no hizo nada. Le sacó primero amarilla a Vinicius que a los defensas del Girona. Eso es absurdo. Eso no tiene razón de ser. En eso sí estoy de acuerdo. A mí me parece que el árbitro ayer fue demasiado complaciente con el juego brusco y violento del Girona. Es que Nos quedamos entonces con este comentario en el aire y también, evidentemente, para la polémica. Muchas gracias, Giovanni. Que tenga un feliz día. Que esté muy bien, José. Un placer saludarlo. Y, hombre, y me alegra mucho por el argentino, el Tati Castellanos, Valentín, que viene de Nueva York. Claro, y cuatro goles. Un póker, ¿no? Un jugador argentino. Y marcárselo al Real Madrid. Y bien, se abre campo aquí. Es un jugador emigrante. Bueno, me alegra mucho por él. Y que ojalá sigan viniendo jugadores de ese talante, por lo menos, ¿no? Porque alegran la liga. Pero feliz día. Lamentable. Muy bien, que esté muy bien. Hasta luego. Felicidades. Giovanni García en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el remate de Latino Deportes. Rematamos con información que tiene que ver con el ciclismo. Adolfo y el Tour de Romandía. En el día de ayer arrancó el Tour de Romandía con la victoria del ciclista checo Josep Cerny del Sudal Quick Step, quien se hizo con el primer maillot de líder en una etapa de contrarreloj individual de 6,8 kilómetros con salida y llegada en la localidad suiza de Port-Valais. Y después de esta victoria, la clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero, Josep Cerny, seguido de Tobias Foss a un segundo. Al mismo segundo, Remy Cabaña de Francia. A 4 segundos, Nico Denz de Alemania. A 5, Joel Suter de Suiza. El mejor latinoamericano, el colombiano Harold Tejada, la posición 45 a 22 segundos. Eso sí, vimos una excelente presentación por parte de Sergio Higuita y Egan Bernal, que se sigue recuperando fuerzas para estar en las grandes. Y para hoy ya tenemos una etapa de montaña, una etapa bastante dura de 170 kilómetros para llegar a la meta, y en donde vemos montañas de 1190 metros de altura y con premios de segunda y tercera categoría. Y de esta forma vamos llegando a la parte final. Hombre, cordial invitación para un sitio en Valencia que les espera siempre con lo mejor del sabor de Colombia. Se trata de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 199, igualmente en la Avenida de la Plata 125 y en Torrente en la Plaza Mayor 28. Panadería colombiana, platos típicos, la Imperial del Quindío. Pendientes todos con las tartas ya para las madres. Sí, allí en la Imperial del Quindío, tartas personalizadas. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Diana Calle, Giovanni García y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Les dejamos aquí en sintonía ya de Rubí, que viene con su M de mujer. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Soy Jesse Uribe, quiero enviar un saludo especial a toda mi gente de Valencia, España. El 5 de mayo estaré con ustedes, es confirmado, 5 de mayo, matando las ganas de buena música, ese dulce pecado, y los espero, mi gente. Latinos FM te lleva al concierto de Jesse Uribe y Karen Lizarazo este 5 de mayo en la Sala Canal, el popunato del año. Hoy por fin he decidido. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta.